Presentamos I. Podcast de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, AIH. Bienvenidos al episodio 4 podcast de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades. La invitación de hoy es para generar una conversación desde un sonar que transmite problemas emergentes. Esta es una galería sonora para envolver y acoger investigadores, artistas, quienes estamos envueltos en un momento consternado, social y pandémico. Esta nuestra dedicación a la que invitamos a identificarse con diferentes voces y disciplinas, transmitiendo sonido, midiendo el tiempo y con ello cobrando sentido. Hoy dialogamos con Jaime Dorner, director de teatro, dramaturgo, doctor en teatro y performance de Monash University, Australia, magíster en dirección en Victoria University, Toi Vakari, New Zealand, Drama School, y regularmente profesor universitario, quien comparte sus pensamientos y experiencias desde la acción performativa sobre cómo encarnar y experimentar ecosistemas interdisciplinarios desde lo experimental en el arte contemporáneo, cuáles son las posibles herramientas que pueden ayudarnos a desmantelar estas problemáticas emergentes. Cómo desmantelar y resolucionar la investigación-creación en el arte contemporáneo desde un ecosistema interdisciplinario encarnado en un método experimental. Hola, me llamo Jaime Dorner, soy director teatral, performer e investigador. Cuando pienso en el teatro que quiero hacer, no puedo dejar de pensarlo como un espacio, como un país ficticio, como un piso intermedio, como una porción liminal de tierra, como una tierra media, misteriosa, peligrosa, bella y agresiva. Es así como no soy más que un argonauta contemporáneo, navegando en busca del vellucino de oro, y como Jasón en la cubierta de mi barca, testarudo y ansioso, sigo mirando hacia lo desconocido. Mi vellocino de oro es el espacio que se encuentra entre las coordenadas teatro y performance, entre las coordenadas simulacro y rito, entre las coordenadas biografía y ficción, entre las coordenadas del orden de la academia y el caos del arte. Me atrae particularmente el peligro de ese lugar ambiguo en el que la frontera entre lo público y lo privado es borrosa. El peligro y la osadía que significa poner una porción de mi verdad subjetiva frente al otro, el espectador, poniendo así tal vez en peligro esa verdad subjetiva que es mi propia biografía. Me atrae aquel espacio en el cual ofrecer y tal vez quemar pedazos míos en el rito de la encarnación, de la representación, de la encantación de la biografía, buscando siempre una transformación, una catarsis profana, purgativa, intelectual, estética. Tratar de definir la catarsis y el cómo opera me ha perseguido desde los principios de mi formación como actor. Como sabemos, Aristóteles solo se limita a mencionarla en función de la tragedia en la poética. Pero ojo, que él no la define. Así las cosas, solo nos quedan supuestos, intentos de traducir el término cataros. A través de los años, en mi búsqueda por entender la catarsis, mi trabajo ha buscado siempre, consciente e inconscientemente, conjugar mi biografía mundana con lo mítico y lo sagrado, entendiendo así a la catarsis como un proceso performático, transformatorio y liminal. El peligro y las posibilidades de transformación en este esquema de cosas son a la vez poderosas y temporales. Por un lado, en la performance me expongo, me abro, sangrando recuerdos, realizando acciones como encantamientos sobre mi biografía. Por otro lado, el espectador se encuentra con un agente contradictorio, un actor que no intenta crear o esconderse bajo una máscara, no sostiene ninguna narrativa o historia ficticia, no construye ningún personaje, pero aún así habita un espacio marcado por la ficción, por el simulacro, intentando dejar pedazos de su propia carne biográfica como una serpiente que cambia la piel. De cualquier manera, cuando evito o cohabito el espacio escénico, me sitúo en él como un lugar sin escapatoria, como un espacio sin aduana entre lo que soy y lo que son los otros. El espacio que la representación teatral habita como experiencia estética implica un pacto voluntario entre el público y el actor, en el que hay una aceptación de la representación como momentáneamente real. Es así como la representación teatral como experiencia estética constituye liminalidad, un espacio en el cual las realidades cotidianas quedan en pausa, suspendidas, esperando fuera de la sala. La experiencia estética está constituida por una relación entre un objeto, situación y un individuo, en el cual el significado cotidiano de este objeto o situación o individuo desaparece y trasciende. Así, entrar en la liminalidad del teatro implica entrar en un reino de transformación, en el que lo cotidiano, el significado de los objetos, situaciones y sujetos desaparece o trasciende. Mi querida amiga italiana Angelina Viola me describió una vez a la performance art a través de una imagen de uno de sus juegos infantiles, el de arrojar una piedra en contra de una ventana y quebrarla y luego salir corriendo a esconderse y ver qué pasa. A través de sus ojos, la performance art es el arrojar la piedra contra la ventana, pero en vez de huir es quedarse ahí, y ver qué es lo que sucede. Es arriesgarse por curiosidad, por sed de experimentar las secuelas de esa destrucción, las consecuencias de ese acto en ese momento específico, en ese espacio específico, con esas dinámicas específicas. No puedo dejar de sonreír ante la belleza de esta imagen. De hecho, tengo que contenerme para no salir loco por las calles buscando ventanas para romper. Además, debemos reconocer que el artista es violento en su naturaleza más íntima. La artista francesa Louise Bourgeois lo dijo así una vez: I break everything I touch because I'm violent. Quiebro todo lo que toco porque soy violenta. Esta violencia es la violencia de la transformación, la cual es liminal. El antropólogo Victor Turner así lo dijo también, refiriéndose a la fase liminal de los ritos de paso, no solo como un punto de ruptura, no solo como la destrucción de una estructura, sino también como un punto que conduce a algo nuevo. Se rompe para reconstruir, se destruye para crear. Crear así es transformar. La palabra latina transformatio significa cambio de forma. Etimológicamente, la transformación presupone una identidad formada, social o físicamente, que sufre un proceso de cruce, yendo más allá de su propia forma, de lo que resulta un algo nuevo. El misterio de la transformación, de la catarsis, del rompimiento, es el elemento clave de mi vellocino de oro. Estoy seguro de que habrán miles de ventanas bellas esperando romperse. Arrojaré una de estas piedras con el nombre de mi amiga Viora. Pero mientras sigo viajando hacia todas esas ventanas, no puedo dejar de cuestionarme por qué. ¿Por qué quiero tirar esas piedras? La piedra que es mi padre muriendo en una habitación de hospital en el 2008. La piedra que soy yo descubriendo mi sexualidad a finales del verano de 1994. La piedra que es mi hija imaginaria y muerta en 1995. La piedra de todos y cada uno de mis intentos fallidos en el amor. La piedra que es el hombre orquídea, el hombre pianista, mi dulce hombre Jason. En mi trabajo, debo reconocer, no es la curiosidad de las secuelas lo que me impulsa a tirar la piedra. Lo que me impulsa es el enfrentamiento. Quiero que me atrapen frente a esa ventana rota. Me estoy tendiendo la trampa y estoy dispuesto a caer en ella. Mi arte así no se centra en la valentía. En realidad no soy tan valiente. Mi arte tiene como motor mi debilidad. Es mi imposibilidad de enfrentarme al mundo por mi cuenta lo que me impulsa a dirigir, a actuar, a crear. Atrapado frente a un público es la única manera en la cual no puedo escapar. En la que tengo que enfrentar desnudo mi verdad. Ahora me gustaría también brevemente describir un poco el paisaje un tanto hostil en el que como agente híbrido me muevo. ¿Por qué híbrido? Porque soy un artista escénico compartiendo el cuerpo con un investigador académico. Soy un niño caótico jugando con fórmulas y teorías. ¿Por qué hostil? Porque estos dos mundos, el del arte, teatro y la investigación académica, se miran con desconfianza el uno al otro. A veces coqueteando, otras casi en duelo a muerte. Aquí el problema crucial para mí ha sido entender, articular y tal vez demostrar al teatro mi práctica artística como un locus de producción de conocimiento. En mi trabajo, la praxis, el teatro o performance, no es solo un medio para exhibir datos de una investigación académica conducida a priori, sino más bien una herramienta metodológica para el análisis, construcción y demostración de un argumento de investigación. Así sigo el planteamiento de la autora Dee Heron, quien no solo cuestiona el uso del teatro o la performance para exhibir el resultado de una investigación, sino que también sostiene que el desempeño del teatro o performance como investigación debe ser una exploración creíble en sus propios términos, enmarcada en base a su propio conjunto de preguntas de investigación. Por lo tanto, si yo como artista, como investigador, mi investigación orbita alrededor del concepto de la catarsis en el teatro, es a través y desde el teatro que la investigación, sus preguntas y argumentos deben ser analizados, construidos y demostrados. Yo creo fehacientemente en la praxis, con todo el caos y misterio que implica un proceso creativo, puede constituir una investigación intelectual. Solo debemos dejar que esta investigación hable su propio lenguaje, que se mueva con su propio cuerpo, desde su propio paisaje, el de la performance. El conflicto central o razón de ser fundamental de la hostilidad en la que me muevo radica en que al traducir la investigación teatral a un formato científico de ensayo, a un formato de folletín, artículo académico, la performance no solo pierde su fuerza comunicadora, sino que su razón de ser como metodología. Así yo creo el problema no es entender o no al teatro o a la performance como fuente generadora o no de conocimiento, sino que el problema es la bella efemeridad del teatro como evento, como medio de comunicación durable en el tiempo. El problema es de archivo. El problema es que el teatro no solo no se reduce, sino que además se resiste a ser una posteridad. Se resiste a ser un evento citado una y otra vez. El problema se encuentra en el cómo compilamos el conocimiento que genera el teatro, cuando el teatro es intrínsecamente efímero. ¿Condenaremos, pues, al teatro por su efemeridad a ser un ciudadano de segunda clase en la jerarquía académica de investigación? Yo me pregunto. Finalmente, quiero dejarlos con algo, ¿no? Quiero dejarlos con una reflexión, tal vez con una pregunta. Si como Gloria Andelsúa y su lengua indómita dijo, la identidad étnica es hermana gemela de la identidad lingüística, estamos nosotros entonces cortando la lengua, traicionando al corazón, marginalizando, oprimiendo, colonizando con la palabra escrita al teatro. ¿No deberíamos al menos intentar hablar de teatro desde el teatro? ¿Qué es el teatro como lenguaje? ¿Qué es el teatro como etnicidad? ¿Puedo reclamarlo como mi identidad propia? Lo siento, sé que mis imágenes suenan un tanto románticas. Culpo de esto al artesano romántico dentro de mí y su insistente serenata al investigador empírico y racional duro, al cual lentamente voy dando luz, dolorosamente. Pero incluso en este Dr. Jekyll y Mr. Hyde tipo de contradicción dualística, la esquizofrenia corre fuerte en las venas de mi familia, el teatro ha sido y será siempre acción, una acción en el tiempo y espacio. Incluso ahora sonrío ruborizado. La articulación de este pensamiento a través de esta herramienta, la palabrita escrita, me sabe a traición. ¿Voy a liberarme algún día del lenguaje escrito? La gente dice, para entender y disfrutar a Lorca, se debe leer en español. Para entender y disfrutar a Shakespeare, se debe leer en inglés. Y yo concuerdo. Mas, ¿qué pasa con el teatro entonces en la academia? Me pregunto yo. ¿Puedo reflexionar sobre el teatro sin teatro? ¿Puedo? Vamos a abordar este ensayo de audio con la doctora Karen Veloso, especialista en estética con experiencia en la enseñanza del arte e investigación de teatro, la performance y dramaturgia contemporánea, quien está vinculado al laboratorio de Lesen de Mondé y Escenas de Mundo, Creación, Conocimiento Crítico de la Universidad de París, Saint-Denis, y a la red de investigadores sobre teatro en el Cono Sur de la Universidad de La Rochelle. El teatro, las teatralidades y las performatividades son artes de la presencia que nos invitan a reflexionar, por un lado como espectadores en torno a lo que nos es presentado, y por otro, como agentes que se interrogan sobre cómo se construyen estos procesos artísticos. Esta última postura nos hace preguntarnos sobre las distintas corrientes epistemológicas para abordar el análisis del fenómeno teatral. En este ensayo auditivo hablaré sobre las metodologías de la investigación en las artes de la escena a partir de una experiencia investigativa personal sobre el arte tradicional Kyoen de Japón. El Kyoen es una forma de teatro tradicional japonés que consiste en una comedia popular, la cual se origina en la región de Kioto, contemporáneamente con el teatro No, a principios del siglo XIV. Desde entonces se transmite sin interrupción hasta nuestros días. Cerca de la mitad del siglo XIV se había convertido en una costumbre para los actores de No el programar piezas de Kyoen como entreactos de sus propias obras. La larga historia del teatro Kyoen permitió perfeccionar y afinar técnicas de transmisión oral, difundidas mediante diálogos, cantos, gestos, desplazamientos y coreografías que se realizan presencial y físicamente, por lo que el material mediante el cual se investiga es el propio cuerpo del actor. Esta tradición ancestral es transferida de generación en generación dentro del círculo familiar, En este caso específico, hablamos de la extensa familia Shigeyama de la escuela de Okura Ryu de Kyoen con sede en Kioto. Todos estos aspectos fueron expuestos en el seminario internacional El arte Kyoen de Kioto, Japón, con Shime Shigeyama, el cual tuvo lugar en la Asociación de Investigaciones de Tradiciones del Actor en la Cartucherie de Vincennes, en Francia. Este espacio, que es dirigido por el profesor Jean-François Dulcigne, tiene por misión atesorar desde la práctica a la teoría investigativa las artes escénicas, con un gran repertorio de maestros invitados que vienen desde distintos lugares del mundo a difundir sus conocimientos. Este seminario en particular fue dirigido por el maestro Shime, asistido por sus dos hijos, Ipei y Motohiko, quienes son sus discípulos y herederos directos de la tradición. Hoy, en septiembre de 2020, me propongo reabrir una reflexión en torno a las metodologías investigativas en las artes de la escena, para abordar cuestionamientos sobre la performance investigación, la indagatoria desde y de los cuerpos en movimiento, las gestualidades y sonoridades, la transmisión de conocimiento corporizado y las tradiciones orales. Todos estos aspectos comprendidos como una vía alternativa de generación de conocimiento. Para iniciar esta reflexión, los invito a escuchar un fragmento sonoro sobre la pieza Caminarí, para luego elaborar en torno a la oralidad como una manera de transmitir conocimiento. Naos en Shuya. Naos en Shuya. Ba anze ito. Ba. Corresponde a la obra Caminarí, que narra la historia y las vicisitudes de la vida de un sirviente llamado Taro Kaya. El canto que vienen de escuchar se llama Tawalao Kasanete y es parte de esta pieza. Al interior de una sala blanca, 22 discípulos de 16 nacionalidades distintas nos encontrábamos con un maestro que es considerado tesoro nacional viviente en Japón. No teníamos un idioma en común con él. Nosotros, estuvimos a la expectativa, separados por una barrera idiomática, que sin embargo, con el uso del lenguaje no verbal y gestos extracotidianos, logramos traspasar. De este modo, la manera de entrar en materia fue el canto. Shime conformó dos grupos, uno de mujeres y otro de hombres. Comenzó por las mujeres, se ubicó frente a nosotras, hizo un gesto seco, indicando con él, «Repitan después de mí». Y comenzó su canto. De esta forma, comenzamos un proceso que duraría un mes. Lo que vengo de describir corresponde a lo que los estudios culturales y de antropología del cuerpo denominan investigación-acción. Bien que la idea de investigación científica siempre esté ligada a la imagen un tanto cliché de un personaje ensimismado en un laboratorio, investigar en las artes y humanidades como en las ciencias exactas implica acciones físicas e intelectuales, tales como leer, analizar, escribir, argumentar, exponer, etc. El cuerpo se implica de una manera subsidiaria, periférica si se quiere, pero es cuerpo presente. En cambio, la experiencia de teatro Kyojin incorpora otras prácticas performativas, basada en una perspectiva inmersiva, donde la exploración corporal, gestual y sonora se abren como una vía alternativa de producción de conocimiento y reflexiones. Esta manera de acercarse a la investigación se realiza desde ya hace varias décadas, lo que ha abierto un gran potencial epistemológico y discusiones políticas necesarias acerca de las metodologías experimentales del cuerpo. Reflexión que en muchas ocasiones va acompañada de una dicotomía entre la teorización y la práctica investigativa performativa. En ese sentido, particularmente me apoyé en la etnocenología, disciplina que tiene como objeto de estudio las encarnaciones del imaginario. Ella se anuncia como un síntoma de una nueva disciplina disidente del modelo occidental etnocentrista. En la etnocenología, lo imaginario y la acción se cruzan, se amalgaman para contener las encarnaciones del imaginario. Aquí, el imaginario puede encarnar y corporizar. En ese sentido, a los investigadores occidentales que nos acercamos a la cultura artística de Oriente, nos cuesta mucho comprender que el objeto de investigación es un conjunto abstracto de encarnaciones imaginarias. Jean-Marie Pradier es el precursor de esta disciplina, quien en sus seminarios impartidos en la Universidad París 8 en París, siempre nos remarcó con insistencia: hay que ir desde lo concreto hacia lo abstracto. Esta máxima me hizo rápidamente sentido para conciliar esta separación. En este caso en particular, la corporalidad vinculada a una práctica ancestral y tradicional, como es el teatro Kyojin, produce diálogos que cruzan fronteras disciplinarias entre el arte teatral en sí mismo, la filosofía, la sociología, la etnografía y la etnocenología. Al mismo tiempo que esta transmisión de conocimiento es concreta y técnica, son cantos, vocalizaciones, movimientos del cuerpo, danzas, silencios del cuerpo, todo para producir un estado neutral que marca la tradición teatral japonesa y a partir de la cual se erige una construcción representativa. En ese sentido, todos quienes hicimos parte de ese proyecto teníamos distintas nacionalidades. Inmediatamente eso nos sitúa desde la diferencia cultural. La cosmovisión del Kyojin japonés se ve reflejada en el género del teatro tradicional, el cual solo puede ser representado por hombres en un escenario cuadrado y en un espacio donde los desplazamientos siempre deben ser rectilíneos. Eso adquiere un significado particular. Para apoyar esta idea, citaré a otro maestro de teatro japonés llamado Yoshi Oida, quien afirma que en el teatro kabuki existe un gesto que significa mirar la luna. Un actor apunta con su índice al cielo. Un actor muy talentoso puede ejecutar ese gesto con gracia y elegancia. El público pensará: qué bello movimiento hizo, admirando la belleza de su interpretación y la maestría de su técnica. Pero puede que exista otro actor que, al hacer el mismo gesto de apuntar la luna, el público no logre percibirlo, que el público vea simplemente la luna, sin percibir al actor ni sus movimientos. Este último actor hace ver la luna al público. Este actor es capaz de devenir invisible. La invisibilidad del actor Sus movimientos, justos, secos y precisos, aportan este estado de silencio del cuerpo. Es una hoja en blanco donde escribir. El minimalismo, característica cultural y estética del teatro nipón, correspondería en este caso a que con un mínimo movimiento se pueden otorgar profundos y densos significados a un acto corporizado. De este modo, adhiero a la constatación de Silvia Citro, quien afirma que las corporalidades sensibles y en movimiento pueden ser generadoras de saberes y reflexibilidades, así como agencias de transformaciones micropolíticas, lo que es a su vez una crítica de los paradigmas dualistas, hegemónicos y racionalistas de Occidente. Dicha oposición entre las reflexiones y corporalidades entre Oriente y Occidente fueron evidenciadas en el trabajo vocal y físico que llevamos a cabo esa primavera de mayo, la cual tuvo mayor impacto en quienes provenían desde Europa, a la diferencia de quienes somos originarios de países colonizados. Este aspecto me hizo cuestionar tanto el etnocentrismo europeo como las flexibilidades de los que somos personas de países colonizados. El conocimiento etnocentrológico y etnográfico se fundamentan en la participación personal y práctica del investigador, en la experiencia de campo, por lo que reivindica el conocimiento a través de la participación corporal y de la percepción de los cinco sentidos, en tanto que la experiencia del cuerpo no es menos significativa que la experiencia que proviene de la palabra. La experiencia del cuerpo es, en este caso, el canto y la oralidad. Ciertamente salimos del cuadro planteado por Wackan al señalar desde la sociología la necesidad de una participación observante o de una sociología carnal. Nos remitimos más bien a la performance investigación, a lo que Silvia Citro denomina el potencial micropolítico de los actos encarnados. Lo que se suma a las consideraciones de Victor Turner respecto a las performances culturales. Dice Turner, ellas ponen de relieve el carácter reflexivo de la agencia humana a través de sus actuaciones o también de la participación u observación de performances generadas por otros. Las personas pueden conocerse a ellas mismas y a sus semejantes. Efectivamente, a través del aprendizaje de los movimientos físicos, las indagaciones vocales, la percepción táctil, yo pude constatar un carácter desconocido para mí hasta ese entonces, que eran las flexibilidades físicas y perceptivas que poseen quienes provenimos de países colonizados. Esta idea se complementa con el hecho de concebir las performances no solo como reflejos o expresiones de cultura o aún de cambio cultural, sino que pueden ser ellas mismas agentes activos de cambio, representando el ojo por el cual la cultura se ve a sí misma, dice Turner. De tal modo que la adquisición de un saber hacer tradicional del teatro japonés puede bien provocar la destitución de su propio cuerpo, limpiar, silenciar e invisibilizar nuestros cuerpos, como lo hacen los actores japoneses, para ponerlo al servicio de la obra, del acto o de la performance. Diana Taylor analiza cómo las performances operan como repertorios de memorias corporizadas, expresadas en gestos, palabras, movimientos, danzas, cantos que permiten acumular y transmitir conocimiento. En consecuencia, operan como actos vitales de transferencia, transmitiendo saber social, memoria y sentido de identidad. Reproducen y transforman los códigos heredados, extrayendo o transformando imágenes culturales comunes de un archivo colectivo. En la investigación que llevamos a cabo, este principio puede operar en dos sentidos. Por una parte, efectivamente, estamos frente a una reproducción de códigos heredados, el archivo colectivo del Kyoen. Pero, por otra, opera como un agente transformador e invisibilizador de los propios archivos de los participantes. Me refiero a lo que indicaba más arriba, acerca del actor devenido invisible. Así se comenzó a ensayar en palabras de Citro, la performance investigación, estrategias metodológicas interdisciplinarias e interculturales que se caracterizan por potenciar articulaciones de las dimensiones sensoriales, afectivas y reflexivas de las experiencias intersubjetivas, a través de las palabras, pero también de las diversidades de gestos, posturas, movimientos y sonoridades de lo que son capaces nuestros cuerpos, con la intención de promover procesos de indagación-reflexión, pero también creación-transformación entre sus participantes. Se trata de explorar nuevos modos de indagar encarnadamente. No se trata de técnicas prefijadas, sino de estrategias metodológicas. En conclusión, mi inquietud, propuesta e invitación es a explorar más estratégicamente aquellos otros modos de producción de saber, esos que permanecen en la periferia de esta visión macropolítica hegemónica occidental y que por consecuencia tienden a deslegitimarlas, invisibilizarlas y silenciarlas. La experimentación metodológica aquí expuesta de Teatro Kyoyen, según mi experiencia, amplifica formas de conocimiento al profundizar en los modos sensoriales, perceptivos, expresivos y afectivos que son parte esencial del proceso cognitivo. Problematizar los modos concretos en que utilizamos nuestros cuerpos en la producción de conocimiento, tanto en las prácticas investigativas de las artes escénicas como en las humanidades, ha sido el objetivo de esta propuesta e invitación auditiva, la cual pienso es solo el inicio de un diálogo. ¿Cómo se desmantela la danza en el aislamiento? La cuestión de la vida durante y después del COVID-19 es sostenida con el sentido de que la pandemia es también una oportunidad. Caen las emisiones, las aguas están más limpias, los cielos más despejados, los pájaros retozando, los pumas caminando por Santiago. ¿Qué tan optimista podemos ser? Como artistas e investigadores de danza en Chile, las cosas tienen un tono diferente. Muchas de nuestras prácticas de danza y artísticas, los rituales culturales, están en declive hoy por el COVID-19. Hoy comparto pensamientos sobre lo que puede ayudarnos a encarnar y experimentar los sentimientos de pérdida y dolor. Viviendo con el problema, la resistencia de la danza es fácil de sentir, pero no siempre es fácil de corroborar empíricamente. Vivimos en el sitio del significado material, de la encarnación en el tiempo, cuerpo a cuerpo. Los cuerpos de danza, como encarnación vivida, como figuración en la diferencia, como protesta feminista. Pero puede no ser la paleta que nos guíe fuera de este enredo planetario. Pero esta figuración podría ayudarnos a aprender a nadar en este caos. Hoy día, ahora, la presencia de la obra está en quiebra. comprenderlo es poco probable. Que las audiencias de arte ocupen sus asientos cómodamente en el corto plazo es poco probable. Este ensayo de audio surge de esta tragedia. Se ha escuchado por un momento considerar que bailar es seguramente la actividad más saludable del mundo global. Hoy, ahora, es peligrosa. Por supuesto, las artes se sienten violentadas y vulneradas, lo que hace una distensión obvia de sufrimiento y dolor. Hay una diversidad de puntos de vista y opiniones de personas que quieren y no quieren que el mundo cambie. ¿Necesita ser así? Lo que yo entiendo es que en este territorio en el cual nos encontramos como parte del sector de la danza implica estar estáticos. Y si bien apoyarse en esta esquina online virtual a medida que avanza la pandemia, nos hace creer que estamos reconstruyendo el mundo. Pero hoy resulta ser un lugar solitario para los próximos años. Hablar de la danza o de lo que yo entiendo por ella es para encontrarse y confluir con otras personas, artistas, investigadores, colegas que acompañaron el placer de conectarse entre sí desde un estudio emocional y físico, dejándose interaccionar en una experiencia que resuene con nuestros pensamientos y crear imágenes de cuerpo, cuerpos en movimiento, dispuestos en una superficie de respuesta a la encrucijada por resolver. Imagina que, imagina este, imagina esto, imagina pasar, dejar huella, marcar una señal, entrar, salir, cruzar el espacio y las lenguas. Hoy pienso en cómo organizar la danza en aislamiento, cómo interceptar un empalme de abrazos, de la unión de las manos, la sonrisa, los gestos que debíamos compartir. Hoy pienso en la experiencia física con la otra persona en un espacio compartido. Pienso en los cuerpos ágiles de esos bailarines y su expresividad. Pienso en las manos del artista visual, en los sitios teatrales específicos y espacios centrales. Hoy pienso en las arquitecturas públicas y ecológicas. Pienso en estos, los cuerpos y su curiosidad de explorar, saborear y bifurcar un nuevo lugar juntos. Aunque nunca he estado antes en un confinamiento y menos en una pandemia, me pregunto cómo nos irá ahora con lo que habíamos planeado y lo que sucede con nuestro proyecto. Me pregunto cómo nos está yendo en Chile y en el mundo, cómo artistas, bailarines, coreógrafos, dramaturgos, artistas escénicos de performance y visuales y cómo sobrevivirán en lo que respecta a la salud y económicamente hasta el próximo año. Me pregunto, ¿aprobarán nuestras solicitudes como investigadores de danza, como profesores taxis independientes, los diversos aros burocráticos de los ministerios? ¿Sobreviviremos a los gobiernos y al hecho de que no responden rápidamente ni muestran liderazgo y unidad y solidaridad en esta crisis? ¿Cómo sobrevivirán comunidades de danza y cómo trabajar sobre este hecho? Hoy necesitamos más que nunca crear obra para la comunicación, la conexión, la supervivencia, el reconocimiento del otro, para aliviar el confinamiento, el duelo de lo perdido, para la celebración, compartir en un lenguaje universal lo que significa ser humano. Charlie García Oro, 526, 841 y un 2, Interdisc 16. Bonus track, Rezo por Voz, Demo Tape con Luis Alberto Spinetta, 5 minutos 34. Charlie García, Luis Alberto Spinetta. 1986. Tema 16. Grabación realizada en los estudios Moebio y Panda. Mezclado en Panda por Mario Brower en el año 1986. Demo grabado entre las 16 horas del martes hasta las 8 horas del jueves. Bueno. ¿Pero qué martes? ¿Qué jueves? Gracias. Luis Alberto Spinetta, el álbum 522-531-2, Interdisc 12, rezo por vos, Luis Alberto Spinetta, 3 minutos 28. La canción es de los dos, ¿pues? ¿Por qué dice Spinetta? No más. Creí sin creer. Y me entregaste. Yo tuve privé, decía Spinetta. Muy lindo decía. Ese che. Qué raro. Aguante la cofradía, 30 de octubre del 2007. Charly García, Luis Alberto Spinetta, demos de un disco que pudo haber sido y no fue, y que creo nunca será. Comillas, yo lo tengo siempre en mi corazón, pero me parece poco probable que un proyecto como aquel. Porque estamos en mundos completamente distintos. Spinetta. Rezo por voz instrumental, rezo por voz 2, instrumental. Dos. Y curé las heridas, y me incendié de amor. Y curé mis heridas, y me incendié de amor. Spinetta descartó volver a grabar con Charly García por falta de paciencia. El cantautor argentino Luis Alberto Spinetta señaló al diario mexicano Universal que jamás volvería a grabar material conjunto con su compatriota Charly García debido a problemas de paciencia mutua y estilos de vida diferentes. Comillas, todo este tiempo estaba preocupado porque Charly García esté bien. Si le pasó algo, se apareció en los medios por algo, uno se preocupa como si fuera un hermano, dijo el artista de 54 años de edad. Ese amor mutuo está en ese plano y difícilmente se podría reflejar en un trabajo actualmente porque tenemos formas de vida muy diferentes ya. Ahora me resultaría imposible tenerle paciencia y que él me la tenga a mí, señaló el rockero. ¿Dónde está la historia de por qué me hicieron esto? Fecha miércoles 15 de diciembre del 2004. Ya. A ver acá. Corazones en llamas. Laura Ramos, Cintia Leibovich. Historias del rock argentino en los 80. 1991. Rezo por $20,000. En esa época García y Spinetta comenzaron a reunirse con el proyecto de hacer música juntos. Muchas tardes iban de compras a los dos chinos en busca de masas y vinos sauternes de Carlodilla y pasaban largas horas componiendo. Un día Spinetta fue con una combi y los equipos a buscar a García para grabar un programa de televisión. Comenzaron a cantar Rezo por Voz. Quemé las cortinas y me encendí de amor. Un asistente interrumpió para avisar que Charly tenía una llamada telefónica urgente. Su casa se incendiaba. Entre el furor y la desesperación alcanzó a escuchar que Spinetta le decía: «Loco, la culpa la tengo yo». «¡Cállate, tarado!», sonrió Charly. Luego, en la exasperación, hizo volar un cenicero por el aire. Cuando llegó al departamento, descubrió que además le habían robado $20,000. Y ese día, con la casa entera chorreando agua, los 15 bomberos que habían apagado el fuego se desnudaron, dejándose puestos cascos y calzoncillos para que Charly los revisara. «No jodáis más», les dijo riendo entre las lágrimas. El proyecto con Spinetta concluyó a los pocos días, después de trabajar una jornada entera desde las 9 de la mañana, primero en Moebius y después en Panda. Llegaron a grabar varios temas juntos, pero solo se editó Rezo por Voz, hecho por Spinetta con una introducción de Charly. El sueño de la reunión de los dos grandes quedó trunco. Todo el mundo le tira la culpa a Soca, pero pasó que enchufé la estufa, la TV, el video, los equipos y todo un triple, y se quemó todo. A un triple solo. Los bomberos o alguien me robó $20,000. Charly García. Páginas 94-95. Yo me acuerdo que había más datos de esto. el libro Spinetta, el de Berti. ¿Dónde lo dejé? Fue podcast de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, AIH.